Y durante hoy también ya tenemos en los estudios centrales de Radio Tudela a los protagonistas de la tertulia, y uno de ellos es don Luis del Pino. Qué privilegio saludarte en los estudios de Radio Tudela. Muy buenas tardes, don Luis. Muy buenas tardes, Paul. Encantado de que estés con nosotros y de volver a encontrarnos en las verduras, ¿eh? Encantado de estar yo en Tudela, que siempre es un privilegio, qué caramba. Qué bien, ¿eh? Pero qué bien suena la voz de Luis del Pino en el directo. Yo cada vez que lo escuchamos desde Madrid, pues aquí lo tenemos en Tudela y hoy estará a las 5 de la tarde. ¿Qué promete el programa de hoy, Luis? Hombre, fundamentalmente el programa de hoy es un programa dirigido más que a los tudelanos, al resto de España, que caramba, que conozcan Tudela, que conozcan las verduras de Tudela, que conozcan la ciudad de Tudela, todo lo que Tudela encierra y que es muchísimo. Tudela es una ciudad maravillosa, no solo para comer, sino para visitar, y Tudela es un destino turístico de primer orden que todavía yo creo que no es suficientemente conocido fuera de aquí. Así que el objetivo hoy es que todos los tudelanos pues traten de vender Tudela al resto de España, que vengan aquí a dejarse el dinero, que caramba, que mejor sitio que Tudela para gastárselo no hay. Lo escuchamos, la voz de Luis del Pino, inconfundible. También en esta tertulia vamos a contar con, segunda vez ya la que está con nosotros después de ser elegido presidente de los empresarios Riveros. Hablamos de don Chomin Sánchez. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y un privilegio, lo que me ha extrañado mucho, que Luis esté aquí sentado en la mesa de los tertulianos y no esté en la mesa de la dirección, ¿no? Que claro. Es donde siempre está. Pues bueno. Una matización. Luis, las fiestas de la verdura es Tudela y la Ribera. Bueno, Tudela es, y la Ribera. ¿Eh? Ese concepto hay que explicar. ¿No? Todo tiene una explicación. Lo iremos hablando en esta tertulia que vamos a estar con todos ustedes. Pero, y si quieren. Pero a mí me interesa esa explicación. Noto una cierta rivalidad o algo. No, porque yo soy Tudela, no. O sea, que el tema es que es Tudela y la Ribera, que también se hace verdura en. Se celebra principalmente en Tudela, pero que hay muy buena verdura en los pueblos de la Ribera. Bueno, o sea, ahí, por eso dejando digo que alto es el pabellón de la Ribera, qué caramba. Hombre, claro. Lo vamos a hablar durante este objetivo La Ribera, en el que contamos, como ya están escuchando, con los diferentes invitados. Y antes, pues también vamos a escuchar una videoentrevista que publicábamos, lo podemos escuchar, lo tenemos aquí, un reportaje que le realizábamos, Punto de Vista, que ya han comenzado. Si van andando por Tudela, por las calles de Tudela, van a poder ver escaparates de verduras. Y uno de los que nos ha llamado la atención es el de este tudelano conocido por todos como Fitín, en el que, fíjense lo que nos dice. De escaparates de las jornadas de la verdura. Estamos ante uno de los comercios que quiere participar. Hablamos con Fitín, hablamos de Punto de Vista. Muy buenos días, Fitín. Hola, buenos días a todos. Bueno, has querido volver a participar en este concurso de escaparates, jornadas de la verdura. Cuéntanos un poco cuál es, porque vemos aquí un ring entre tipos de comidas. ¿Puedes explicárnoslo, por favor? Sí, bueno, entra en combate una alcachofa, en este caso el icono un poco de las verduras nuestras, que está peleándose dentro de un ambiente de un ring de boxeo, se está pegando con una comida basura. Lógicamente es una alegoría, aparte de la calidad que tenemos, a la comida sana, ¿eh? Hablamos también, podemos ver al fondo unas personas que muchos de ellos los conocemos, por no decir casi todos, y creo que tienen mucho que ver con los cocineros de Tudela. Exactamente, dentro de este ring de boxeo se ha creado una grada de animación que están un poco los referentes de la cocina tudelana y de la cocina de la Ribera. Están animando ese teórico combate, aplaudiendo el que la alcachofa se esté apoderando de una comida basura, ¿eh? Y otra de las cosas que también podemos llamar la atención es un cinturón del Campeonato del Mundo. ¿Qué quiere decir este cinturón? Bueno, pues en todo combate de boxeo, y si es a nivel mundial, el premio que se otorga no es una copa ni un trofeo, sino es un cinturón de campeón del mundo. Y lo tengo rodeado de unas fotos representativas de cuando Tudela ganó el Guinness de la menestra más grande del mundo. Entonces es el conexionar lo que es un combate, lo que es una pelea, con el mundo de la verdura. Fitín, eres un artista. Bueno, lo hago con ilusión, y todo lo que son cosas de Tudela, cuando se producen, me gusta estar ahí, a nivel gráfico, ¿eh? ¿Algo más que decir? Nada, pues que ojalá se han apuntado 13 comercios, que se ve que va a más, que es una piedra de toque para tener decorada Tudela, y si esta es mi pequeña aportación, pues estoy contento, ¿eh? Muchas gracias, Fitín. Venga, gracias a vosotros. Pueden ver el vídeo de toda la entrevista en el muro de Facebook, donde, bueno, pues lo cierto es que está teniendo bastante repercusión, con bastantes, en fin, lo compartían varias personas, y también en Twitter retuiteaban bastante el comentario de Nieves Ciprés, que estará también en la tertulia de esta tarde a partir de las 5. Todo esto lo vamos a compartir aquí en Radio Tudela Es Radio. Una pausa y estamos ya en Objetivo La Ribera, hoy especial con Luis del Pino y con Chomin Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de La Ribera. Es Radio Tudela 96.0 FM. Aparca aquí, que te cabe el coche. Que ahí no cabe. Que cabe. Que no cabe. Que cabe. Que no cabe. Uy. Pues no cabe. El típico copiloto cegato puede fallar. La cámara de visión 360 grados del Nissan Pulsar, no. Llévate la tecnología que necesitas exactamente cuando la necesitas desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento y un año de seguro gratuito a todo riesgo financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Autoagrícola Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Segundo campeonato de fútbol Villa de Fitero, juvenil División de Honor, del 23 al 24 de abril en Fitero, en el Olmillo. Los juveniles de División de Honor del Club Atlético Osasuna, Athletic, Real Sociedad y Club Deportivo Numancia competirán en Fitero. Y si quieres, puedes verlos. Segundo campeonato de fútbol Villa de Fitero, el sábado 23 de abril y el domingo 24, tienes una cita en el Olmillo de Fitero. En Unión del Pueblo Navarro tenemos miles de motivos y una razón. Navarra. Porque es el único partido que toma sus decisiones en Navarra. Porque quiere una Navarra donde convivamos todos en libertad y con respeto. Porque defiende la bandera de Navarra, que es la roja con las cadenas. Décimo Congreso de Unión del Pueblo Navarro. Todos somos Navarra. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. En Radio Tudela Es Radio, Objetivo La Ribera. Una tertulia hoy que tenemos el gusto y el privilegio de hablar con Luis del Pino, que viene desde Es Radio, escuchándolo los sábados y los domingos, y con Chomin Sánchez. Bueno, pues todos conocimos a Luis del Pino en esos casos fundamentales del 11M, con tanto lo que dio de sí y con tanto que hay escrito. Luis, ¿qué ha supuesto para ti esos atentados, ¿no? Esos atentados del 11M. Bueno, yo creo que el atentado del 11M ha supuesto para toda España muchísimo. La historia de España cambió el 11 de marzo de 2004. Desde entonces España, que estaba empezando a levantar cabeza internacionalmente, se replegó sobre sí misma. España, que bueno, estaba empezando a ser un país relativamente normal en términos políticos, volvió al enfrentamiento entre unos sectores y otros, a un recuerdo y un avivamiento de todos los odios ancestrales que todos creíamos afortunadamente enterrados, y España, que empezaba a ser institucionalmente estable, pues entró en una espiral de desestabilización, que es la que al final ha culminado en donde estamos ahora. Estamos en un momento crítico desde el punto de vista institucional, con una ofensiva en toda regla contra la Constitución del 78, y vamos a ver qué da de sí la situación política, pero no pinta bien, ¿no? Una situación política delicada. Se une a la mesa de tertulianos Rafael Remírez de Ganuza, que estará con nosotros. Hemos querido hablar con este punto porque yo creo que fue un punto de inflexión en la carrera periodística de Luis del Pino, ¿no, Luis? Hombre, más que fue un punto de inflexión, fue un punto de inicio. Yo no era periodista antes del 11M, yo soy ingeniero. Entonces, bueno, a raíz del 11M, pues entré poco a poco en el mundo periodístico a través precisamente de las investigaciones de aquellos atentados que continúan sin esclarecerse, y al final pues he terminado siendo periodista, pero yo no lo era, lo juro. Otro ingeniero que tenemos, Chomin Sánchez, presidente de la Asociación Empresarios de la Ribera. Bueno, pues conocimos el año pasado, ¿verdad?, Luis del Pino, y ya nos llamó la atención, ¿no?, la personalidad de este periodista. Hombre, me imagino que también el carácter de la carrera realizada, pues eso a lo mejor también es una impronta, ¿no? El tema que te dicen, la seriedad, el rigor, por lo menos eso desde las aulas te lo transmiten, ¿no? Entonces, si eso le unes a la experiencia... Está dando la visión idílica de la ingeniería. No, cuenta la realidad. Como los ingenieros tenemos menos neuronas que los demás, somos mucho más cuadriculados y necesitamos desmenuzarlo todo y entenderlo. Es que si no, eso es cierto, porque además es que yo por el artículo 33 nunca me lo creo. Me lo tengo que demostrar. Además, eso en la carrera era el ABC, ¿no? No nos creíamos nunca nada, porque tienes que partir de algo que tú ves. Eso de la utopía, nada. Tiene que ser... Y eso va innato ya en la propia formación. Y luego, pues claro, pues al final pasa lo que pasa. Y como bien está hablando, pues de un pie se fue a otro, ¿no, Luis? Y has publicado libros, tienes una página en la que publicas todo, y como bien estamos hablando, que ese suceso, que todavía hay puntos en los que hay más oscuros que claro, ¿se podría titular así, Luis? Bueno, es que todo es oscuro. Lo único que sabemos a ciencia cierta del 11M es que la versión oficial que nos contaron no es que tenga alguna parte falsa, es que es falsa toda ella, de principio a fin. Basta con hacerse un razonamiento muy sencillo, y quizá aquí interviene esa simplicidad ingenieril a la que hacía referencia Chomin. Vamos a ver, todo el caso del 11M descansa sobre una única prueba, que es una mochila bomba que se encontró, nos dicen, en una comisaría de policía 18 horas después de la masacre. A partir de esa mochila bomba, pues empezó a tirar de los hilos, se envió a ver el teléfono móvil que había ahí como detonador, como iniciador, pues a dónde llevaba, y a partir de ahí se empieza a detener gente. Bueno, si nos fijamos en las circunstancias de la aparición, ya en sí mismas son sospechosas. 18 horas después de la masacre aparece milagrosamente intacta una bomba que nos dicen que venía de los trenes y aparece en dependencias policiales. Dices, malo. Pero es que cuando te vas a ver la composición de esa mochila, resulta que esa mochila tenía 10 kilogramos de explosivo, tenía un teléfono móvil como iniciador, tenía un detonador y tenía medio kilo de clavos y tornillos como metralla. Bueno, pues resulta que en ninguna de las 193 víctimas mortales del 11M, ni en los centenares de heridos, aparecían ni clavos, ni tuercas, ni tornillos como metralla terrorista. Por tanto, es imposible, físicamente imposible, que las bombas que estallaron en los trenes fueran como esa que nos dicen que encontraron milagrosamente en una comisaría de policía. ¿Qué es lo que a alguien que no esté cegado por el prejuicio ideológico le dice eso? Hombre, porque se trata de una prueba colocada. Si no se parece a lo que estalló en los trenes, porque lo de los trenes no tenía metralla, como demuestran las autopsias de los fallecidos. Si aparece 18 horas después de la masacre, si nadie la vio en las estaciones, si aparece de forma milagrosa porque dicen que no estalló por casualidad, y si además donde la encuentran es en dependencias policiales, ¿qué nos dice la lógica? Pues que alguien relacionado con las cloacas del Estado lo colocó en dependencias policiales para tratar de poner unas pruebas que llevaran a unos supuestos culpables. Si a eso le añadimos que, en paralelo con esa aparición milagrosa de la prueba fundamental del caso, los propios trenes, es decir, los escenarios del crimen, fueron desguazados a toda prisa, desaparecieron todas las muestras recogidas en los trenes, desaparecieron las actas de recogidas de muestras de los trenes, no se envió a la policía científica nada de lo que se encontró en los trenes, pues oiga, Verde y Conasas hacen desaparecer los escenarios del crimen y hacen aparecer una prueba sospechosísima 18 horas después de la masacre en dependencias policiales, ¿ante qué estamos? pues ante una sustitución descarada de pruebas. Conclusión, los culpables a los que esas pruebas falsas llevan, pues no son los verdaderos culpables, ¿no? Nos quedamos todos sin aliento, ¿no, Chomín? Hombre, para mí todo esto era desconocido. Me imagino que cuando habla así es porque desde luego tendrá muchísima más documentación que nosotros. Nosotros lo que oímos es a través del periódico, ¿no? De lo que se dijo en su día. Uh-huh. Y lo que se promocionó. Eran unas elecciones que venían inmediatamente. Estamos en el periodo de reflexión, porque era el día de reflexión, etc, etc. Ahí, cuando hoy escuchas estas reflexiones, pues te quedas sin palabra. Te quedas sin palabra. Se ha incorporado, como decíamos, a la tertulia el presidente de la Orden del Volatín, Rafael Remírez de Ganuza. ¿Todo? Bienvenido a la programación local de Radio Tudela y Radio, Rafael. Buenos días y gracias por invitarme. Aquí estoy encantado de la vida de acompañaros en esta tertulia que veo que tiene nivel. Así que cuando queráis entramos. ¿Por dónde quieres entrar, Rafael? No sé, quisiera por acompañar un poco a lo que venís debatiendo, decir que muy poquita gente quedó satisfecha de las explicaciones que se vivieron en aquella época y ya no entro a valorar intencionalidades. Lo que sí sabemos es lo que sucedió, que no fue poco, y que las explicaciones han dado muy pocas satisfacciones. Y yo soy más de la tesis de lo que aquí se ha estado hablando, a título personal, por razones que se han comentado, incluso algunas otras que no has llegado por tiempo a comentar, y que evidentemente pues los que teníamos un interés hemos seguido de cerca en aquella época al menos. ¿Qué haces? Pues lamentándolo, tener que hacer pasar página, porque no te queda más remedio, aunque cada vez que salen estos temas recuerdas que eso es un cierre en falso, eso es un cierre que no está suficientemente explicado, eso es una realidad. Y luego cada uno pues suele pasar que barre hacia el lado que más le interesa, pero lo triste y verdad es que murieron mucha gente. En corte ha supuesto, como ha dicho Luis, un punto de, sí, sí, de retorno otra vez a lo que ya habíamos conseguido, ¿eh? Sí, sí, que no digo que no, solo digo que fue muy fuerte, que ha habido muchas víctimas y que desgraciadamente no está suficientemente probado y acreditado y justificado todo lo que sucedió. Eso es una realidad. A partir de ahí ya pues cada uno puede tener más o menos interés en llegar hasta el nivel que quiere llegar. Pero bueno, eso es un tema, aunque imagino que esta tertulia también irá hacia otros derroteros. Queremos hablar de verduras, hablar de... Pero es que al final, la presentación de Luis del Pino, al final me apetecía investigar un poco sobre Luis del Pino y saber de dónde viene, y cuando descubres que es ingeniero y que le vino un poco el hilo del periodismo, de todo lo que tiene que ver, pues me apetecía un poco que la audiencia de Radio Tudela, que ya lo conoce sobradamente, pero que se presentara un poco más. ¿Te ha parecido correcta, Luis? Me ha parecido perfecto, y otro día, si quieres, hablamos más largo y tendido del tema del 11M, que es un tema curiosísimo, porque si uno se fija en cuáles han sido las reacciones en este país políticas a los últimos atentados que ha habido, por ejemplo, tomemos el atentado de París, que tal shock supuso para toda Europa. Resulta que nos encontramos con que desde la extrema izquierda, desde algunos lugares o desde algunas posiciones de la extrema izquierda, pues enseguida se salía a tratar de disculpar el yihadismo de ese atentado, que sí fue yihadista, o sea, es que sabemos quién lo hizo. Y llegó, por ejemplo, alguien como Willy Toledo, pues de la extrema izquierda, más extrema izquierda, a decir que eso era un montaje, ¿no? Y si uno se pone a repasar, pues se encuentra con que desde la extrema izquierda todos los atentados yihadistas del mundo mundial son un montaje de la CIA, de los americanos o de los extraterrestres, menos, ojo, el 11M. El 11M no se puede tocar. El 11M fue yihadista, sí o sí. Y dices, estos tíos están para allá. Vamos a ver. O sea, el 11M es el único atentado atribuido por algunos al yihadismo del que tenemos pruebas. Pero vamos, para parar un camión, de que es un perfecto montaje. Bueno, pues ese precisamente no. Ese no se puede tocar. Ese fue el yihadismo y quien lo ponga en duda es un facha. Y dices, pero vamos, están locos, sinceramente. Te tomo la palabra, Luis. Te tomo la palabra y haremos, si les parece oportuno, otra entrevista que tenga que ver con la actualidad, que te escuchamos y te leemos. Pero en estos momentos queremos hablar, hasta el final del programa, de la fiesta de la verdura en este Objetivo La Ribera. Y además lo vamos a hacer con una tertuliana conocida también de los micrófonos de Radio y de Radio Tudela. Hablamos de Nieves Ciprés. Muy buenas tardes, Nieves. Muy buenas tardes. Y un saludo, que ya tenía ganas de bajar por aquí, un saludo muy afectuoso a toda la Ribera y a Tudela en concreto, claro. ¿Preparada para degustar la verdura tudelana y Ribera? Eso siempre, y además ahora aquí con don Luis del Pino, pues todavía se saborea mejor. Tenemos esa suerte de contar aquí con él, que es un buen degustador. He de hacer una confesión. Antes de venir para acá, he estado en el mercado de abastos de Tudela. Muy bien, muy bien. Bueno, me he comprado un cardo. Ya sé que estamos fuera de temporada, pero todavía se consiguen. Bueno, me he comprado un cardo que es casi tan alto como yo. O sea, es una cosa, pero brutal. Y, por supuesto, unas alcachofitas y unos espárragos. Rafael, hablamos de verdura, hablamos de verdura. ¿Cómo se le pone la cara más sonriente a Rafael? No, no es que me ponga sonriente, es que llevamos... 4 o 5 meses, dale que te pego todos los días para organizar lo que hoy estamos empezando, ¿no? Y estamos empezando nada menos que un programa de actividades que resumimos en 130 actos diferentes para 10 días. Están implicadas más de 100 entidades de todo Tudela, al margen de los bares, restaurantes y hoteles, que es otra historia distinta, ¿no? Por eso están implicados sí o sí. Pero bueno, sí que hay un centenar largo de entidades de todo tipo que se implican. ¿Qué significa? Pues que podemos decir claramente que estamos ante un evento que no es normal, un evento en el que está todo Tudela implicado para que aquel que venga a visitarnos disfrute no solo de la gastronomía, que es lo importante, disfrute del ambiente, de lo que es Tudela, de su gente, de su entorno, de sus paisajes, de todo en definitiva, ¿no? Y sí, pues yo tengo que decir que si me ves sonriente es porque por fin llega el momento en el que vas a decir, bueno, ¿hasta dónde hemos metido la pata o hasta dónde hemos conseguido hacerlo bien? Y es la satisfacción de un trabajo bien hecho, que ya son 22 años viniendo haciendo y que la verdad es que es una gran satisfacción. Esto está a tope y ya estamos viendo que, hablando con algunos restaurantes, que van a comprometerse en poder atender toda la demanda. Y que, bueno, supongo que todo aquel que venga va a disfrutar, pero mucho y bien, de lo que significan las actividades que pueden encontrar el programa. Cuando hablamos de verdura, hablamos también de turismo y hablamos de empresarios. Y al final, Chomin, como presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera, tus primeras reflexiones, ¿no? Primer año de presidente de los empresarios riberos. Bueno, primer año no, llevo escasamente un mes. Cumpliendo el primer año. Entonces, evidentemente, la caja de resonancia que esto puede suponer, para incluso el sector, ¿no?, pues tiene que ser magnificarla, ¿no? Tenemos que hacer una promoción a nivel de toda España, porque tanto la comarca, porque no solamente es Tudela, es la Ribera, a toda la Ribera, que hay que potenciar esta materia prima que tenemos, pero además potenciarla de forma como puede ser industrial, ¿no? Todo el proceso no solamente tiene que ser para comer, servir para comer y comerla en el tiempo que es, sino que hay que exportarla y hay que adecuar la industria, o hay que hacer industria para poder hacer un proceso de elaboración de estos productos y lo puedan saborear y lo puedan degustar, pues en distintas zonas, ¿no? Para eso es muy, muy, muy importante, se tienen que dar cuenta nuestros políticos de que la verdura como elemento perecedero de inmediato, necesitamos pues las dos cosas vitales que ahora mismo estamos dando en cuestión, ¿no?, que es el tema del agua y el tema de las comunicaciones. Entonces, todo este tema es importante y redunda en que tienen que hacerse cargo de que esto hay que potenciarlo, y que a la industria agroalimentaria pues que puede fomentar, ¿no? Sabemos, no vamos a hacer solamente rodamiento, no vamos a hacer solamente vigas, habrá que hacer también del sector este, ¿no? Sabemos la última hora de la Universidad de Navarra, que todavía no se sabe qué va a pasar, las nuevas carreras que van a venir. La pregunta que se ha hecho hace 6 meses y que está sin respuesta. Se lo realizaba al rector y ahora no tenemos vicerrector en Tudela, que eso es algo que al final siempre se ha hablado. Yo os llevo explicando, Rafael, yo creo que te tengo escuchando esta reflexión desde hace 10 años acerca de que se ligue la universidad con el turismo, que te podría potenciar aquí. Seguimos en el bucle, ¿eh? Mira, me vas a permitir que haga un pequeño inciso. Yo estuve presidiendo la Fundación Pro Universidad durante 5 años, luchando, aglutinando colectivos y de una manera organizada y sin aspavientos ir a Pamplona y a debatir sobre la conveniencia y necesidad de esa implantación de estudios universitarios en la Ribera. Y conseguimos cambiar pues un proyecto de un paraninfo subterráneo, a los efectos muy importante e interesante en Pamplona por esa inversión aquí. Esa fue la consecuencia. Y luego, evidentemente, desde, y ya aprovecho para decir que he estado 12 años de vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera, pues desde aquellas fases intentamos, como es obvio, pedir a la universidad el que adecuara esa demanda de personas especializadas en el mundo de la transformación de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta gama, que se requiere una formación muy específica, se diera aquí conjuntamente. Había una inversión que era la ciudad alimentaria, había una inversión que había una universidad, había una demanda clarísima del empresariado que está, que creo que estamos en el 10 o el 12% del Producto Interior Bruto Navarro que está en el sector agroalimentario, es decir, que es muy importante, muy potente y que necesita mano de obra especializada. Aquello es algo que es una demanda ya antigua y que hoy por hoy, como bien dices, pues no sabemos que haya una respuesta adecuada. Nieves Ciprés levantaba la mano, ¿sí? Tiene ganas de compartir aquí. Hay que aprovechar, ¿no?, teniendo aquí a las personas que conocen y saben. Yo, en cuanto ha dicho Chomín lo de los políticos, es que me ha venido aquí a colación el puerto seco ese que inauguraron el otro día, que no se sabe nada de que vaya a haber puestos de trabajo. ¿Va a redundar en beneficio de la exportación de las verduras? Porque, por lo que leí, solo acerca a Bilbao, ¿no? Bueno, esto es una iniciativa que ya sabéis que es una iniciativa privada, porque ha salido una iniciativa privada. Ha habido mucha premura. Desde el punto de vista empresarial, desde luego, no cabe duda de que todas estas cosas son buenas. Si se hacen adecuadamente y se hacen con el orden y se hacen cualquier inversión, desde el punto de vista empresarial tiene que ser bueno. Evidentemente, el puerto seco que se pretende instaurar aquí en Tudela, en la ciudad agroalimentaria, tiene que venir acompañada de un servicio aduanero, ¿no? Porque si no, no va a servir más que para un propio almacén de lo que es de mercancías. Y eso, pues no sé si está ligado a tener futuro. Si no hacen eso, si no se da el servicio aduanero, no tendría ningún sentido. Porque exacto, tener que cerrar aquí y aglutinar pues una serie de contenedores. ¿Y eso cuándo se va a saber? Yo no sé, lo que sé es que no entendería eso del puerto seco si no hay un servicio aduanero. ¿Por qué? Porque tienes que cerrar, certificar y olvidarte de ello. Lo que no tiene que haber nadie allí con papeles para volver a abrir y verificar qué ha pasado desde aquí a Bilbao o a donde fuera. Es que bueno, no solamente la alternativa está en Bilbao. Los inversores que ahora han hecho esta propuesta, pues evidentemente ha venido de la mano del puerto de Bilbao. Son operadores logísticos de pero vamos, que está abierta la carta, evidentemente, está el puerto de Barcelona, está el puerto de Valencia. No se puede solamente circunscribir esta inversión a lo que es el puerto de Bilbao. O sea, los operadores logísticos, y lo primero que habría que hacer, y nosotros estamos en ello, la AER, estamos en ello, es el grado de necesidad que las empresas de aquí de la Ribera precisan. Entonces, primero hay que hacer, que ya se hizo, yo tengo referencias porque me he estado documentando a raíz de esto. Nos ha cogido a todos por sorpresa, informarnos de la verdadera demanda de las empresas, qué es lo que necesitan. Porque luego, dentro del puerto seco, hay alguna variedad o alguna versión de qué tipo de mercancía se va a tratar. Entonces, todo ese tema habría que ponerse luego en contacto pues con lo que es la agencia tributaria, porque evidentemente nos tendrán que dirigir un poquito en qué parámetros tenemos que cumplir, y que con todo eso, pues me imagino que estará la oferta y la demanda y entraremos ya en precio. Pero está todavía en seco, en puerto seco. Está todavía en puerto seco, hay que esperar a ver. Es que yo creo que más bien parece pues marketing, ¿no? Porque quien trasladó la información fue el propio gobierno de Navarra, y parece ser que de momento, a no ser que vaya por otros derroteros, lo veo muy, muy puerto seco y más de marketing, para parecer que se está haciendo algo en esta tierra tan olvidada, ¿no?, del gobierno de Navarra. Tenemos tres minutos de reflexión sobre el puerto seco. Apuntar que lo de puerto seco parece ser que es una expedición por mar, ¿no?, puerto. Pero es que si es una iniciativa privada, estos señores pensarán que tan rentable o más va a ser organizar ese núcleo de contenedores para un barco como para un tren. yo creo que la exportación de contenedores en la industria media de la Ribera y del entorno va más hacia Europa, posiblemente por carretera, y sí que tendría sentido aglutinar aquí, que hay base territorial, y organizar la expedición vía Renfe, vía lo que sea, porque tenemos una estación cercana, y sí que ahí siempre y cuando, como he dicho antes, hubiera, entiendo yo, yo no soy profesional de esto, pero hubiera ese servicio aduanero, y ese servicio en el que estás organizando, estás reduciendo costes de expedición, organizando trenes, sí que esa actividad individual, en este caso empresarial particular, tendría mucho más sentido. Ahora, ¿qué pasa en estas cosas? Cuando sale una idea, pues hay quien, desde el punto de vista marketing, como bien decías, pues lo saca a los medios y empieza a decir hemos hecho, pero es que por lo que yo vea, hasta ahora no es más que una iniciativa privada por medio, que ya veremos a dónde llega. Bueno, pues el puerto seco hasta aquí llega. Yo creo que esto también habrá que hacerle un seguimiento de dónde vamos y hacia dónde venimos, y nos acercamos a la última parte de la programación local con unas pausas publicitarias y también la opinión de los oyentes, que ya saben que pueden enviar sus comentarios. Bueno, Del Pino se está llevando todos los... Y eso que no has hablado tampoco mucho hoy, ¿eh? Hoy... Pues si quiere usted, hablo más. No, vamos. Problema. De momento escuchamos dos consejos promocionales, pero por favor, los micrófonos están abiertos para las preguntas de los oyentes al invitado que les apetezca preguntar. Lo pueden hacer a través del WhatsApp 665-947-312 y también en Twitter o Facebook, Radio Tudela o el muro del Facebook. Ya lo saben, lo recordamos aquí en Objetivo La Ribera. Dos consejos promocionales y ya estamos en el sprint final hasta las 2 de la tarde en directo, hasta las 8 en diferido. Y recuerden que a las 5 de la tarde, La Tertulia, el programa sin complejos en la carpa de la Orden del Volatín. Hotel Mirador del Moncayo, un 4 estrellas superior a tu alcance. En tus excursiones al Moncayo, aprovéchate. Menú del día por 12 euros IVA incluido y menú especial fin de semana por 25. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas superior. Estamos en Olvega, con las mejores vistas del Moncayo. Para más información, llama ya al 976-19-2472 o visita miradordelmoncayo.es. En Unión del Pueblo Navarro tenemos miles de motivos y una razón. Navarra. Porque es el único partido que toma sus decisiones en Navarra. Porque quiere una Navarra donde convivamos todos en libertad y con respeto. Porque defiende la bandera de Navarra, que es la roja con las cadenas. Décimo Congreso de Unión del Pueblo Navarro. Todos somos Navarra. ¿Cómo te suena esto? Pierde grasa y volumen, aumenta y fortalece la masa muscular, elimina los dolores de espalda, elimina la celulitis, fortalece el suelo pélvico. De la forma más sana, rápida y eficaz, ponte en forma con los profesionales de Moldea Tu Salud. Mejora tu salud y estiliza la figura con el novedoso sistema de electroestimulación muscular y una dieta totalmente personalizada de la mano de la nutricionista colegiada Elsa Lainez. Solo 20 minutos semanales. Haz del alimento tu medicina y del ejercicio tu rutina. La primera sesión es gratuita para que la pruebes. Moldea Tu Salud. Estamos en Pablo Sarasate 6, Entreplanta, Tudela. Teléfono 948-229480. Teléfono móvil 659-91-6086. ¡Te esperamos! El Ayuntamiento de Tudela invita a participar a todos los actos preparados en las Jornadas de las Verduras de Tudela. Del 19 de abril al 1 de mayo, acércate a Tudela y vive las verduras. Gastronomía, ocio, cultura, charlas de agricultura ecológica. Del 19 de abril al 1 de mayo, Tudela. Tradición de verdura. Todo el programa en fiestadelaverdura.com. Hotel Restaurante Aire de Bardenas. Un lugar mágico cerca de ti. Hotel Aire de Bardenas, reconocido con 28 premios en todo el mundo. Aquí, en Tudela, un hotel único por su paisaje, arquitectura, diseño, cocina, a precio de aquí. Podrás diseñar tus celebraciones a tu medida, en un ambiente exclusivo, de la forma que habías soñado. Bodas, comuniones, negocios, reuniones familiares, fiestas. Comprueba por qué vienen de tan lejos para experimentarlo. Diferénciate, un lujo a tu alcance. Hotel Aire de Bardenas. Reservas en el 948 11 66 66. Conócenos en airedebardenas.com. ¿Quieres perderte y encontrarte en un paisaje único en España? Una experiencia espectacular. Parque Natural Bardenas Reales de Navarra. Recórrelo, ándalo, en bici, en coche. Paisajes únicos. Bardenas Reales de Navarra. Otra forma de trabajar agricultura y ganadería sostenible. Corderos, hortalizas, verduras. Parque Natural Bardenas Reales de Navarra. Un tesoro de la naturaleza. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. En este especial Objetivo La Ribera con Luis del Pino. Qué alegría, ¿eh?, que esté en Tudela de nuevo. Le escuchamos los fines de semana y vemos los temas que se tratan, ¿verdad?, a nivel nacional. Alegría la mía de estar en Tudela, que ya esto ya es la segunda vez que vengo. Hay que la jornada afianzarlo. De exaltación de la verdura. Es que, para empezar, el nombre es que me llega al alma. Jornada de exaltación mira, de la verdura. Rafael, es que es místico, es casi religioso. Y conociendo la verdura de aquí, pues se comprende eso de la exaltación, ¿no? Hay pues que mira, lo de la exaltación. Oye, un comentario. Hay que decir que todos venís muy bien vestidos. Pues Luis del Pino viene con traje. Chomín Sánchez también viene muy elegante, igual que Nieves Ciprés, y vemos a Rafael con un jersey verde muy también, muy bonito, pero es que al final la verdura yo sí, creo de que exaltación es... Ahora, de la ahora verdura. Ahora voy a decir que me lo he puesto por eso. Y así que No lo sé. Pero bueno, lo de exaltación, que me hace gracia porque sí, es una palabra que no se suele utilizar. Y como empezamos intentando, porque el objetivo de la Nebulatín, para el que no lo sepa, y a lo mejor Luis no lo sabe, es dentro de las escrituras que tenemos confirmadas desde el 69, era como objetivo principal recuperar, mantener y poner en valor las tradiciones nuestras, ¿no? Y entonces, en ese poner en valor, vamos a realzar, vamos a exaltar. Y exaltar, y oye, estos son las fiestas de la verdad, quítate de... No. Jornadas de exaltación. Y las mantenemos. Y la verdad es que, como bien dices tú, mal del todo no queda, ¿no? No, pues yo confieso que he venido solo dos veces, bueno, y ya empiezo a notar la adicción. Al año que viene necesito volver. Bueno, pues tenemos preguntas de los oyentes. Dice por aquí, un lujo tener a Luis del Pino en Tudela. ¿Cuál es su opinión sobre lo ocurrido ayer en el Parlamento Navarro con los carteles de tortura exhibidos por los de Bildu y las posteriores reacciones de los grupos parlamentarios? No sé si sabemos si conocen o conoce. Vamos a ver. Yo creo que estamos hablando de lo que cambió España en 2004, de cómo de repente la historia de España cambió. Estamos en una situación completamente demencial. Decía Stephen King en una de sus novelas, La Torre Oscura, que cuando se está en unos tiempos en los que los héroes son calificados de traidores y los traidores calificados de héroes, es que ha empezado la Edad Oscura, ¿no? Y ha empezado la Edad Oscura. Es intolerable que determinadas personas con ciertos planteamientos estén legalizados. Eso para empezar. Con lo cual, volviendo la vista atrás, uno dice, oiga, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado a esta situación por la complicidad de los partidos nacionales. Ayer no podría haber habido un escándalo en el Parlamento Navarro si se hubiera procedido hace 4 años, cuando el Partido Popular ganó por mayoría absoluta, a hacer aquello que Rajoy se comprometió a hacer, que era ilegalizar al brazo político de los terroristas. No lo hizo. Bueno, pues estamos pagando las consecuencias. Que la gente tome nota y que la gente aprenda que votar males menores termina conduciendo a males mayores. Uno tiene que votar a aquellos que al menos no le hayan engañado todavía ninguna vez, porque ya la segunda vez que te engañan es culpa tuya. Más opiniones de los oyentes. La universidad, el tren de alta velocidad y su línea de mercancías y el canal de Navarra, todo eso es el I+D de la Ribera, porque hoy por lo tiene secuestrado el gobierno del cambio. Bueno, pues la verdad es que la opinión de los oyentes no está muy en favor del gobierno de Navarra. Chomín, ¿algo que decir? No, yo sigo creyendo en que esas son... Es que son necesarias. Cuando un motivo se convierte en una necesidad, hay que obviar... se está excusando todo en el tema económico, ¿no? El económico hay que traer el dinero donde sea, pero cuando es necesario es que hay que hacerlo, porque es vital. Otra cosa es cómo lo vamos a financiar. Pues vamos a discurrir cómo poderlo financiar, pero lo que es, las cosas que son vitales y necesarias hay que hacerlas. No hay que prometerlas y ahí se quedan. No, hay que hacerlas. La opinión de hoy de Objetivo La Ribera ha estado pivotada por varios puntos. Espero que la audiencia haya disfrutado tanto como yo con la presencia de don Rafael Remírez de Ganuza. Ha sido un placer. Venga, eso del don sobra, pero bueno, te lo acepto porque me es que le copio a Luis, porque Luis lo hace así, presenta don y doña. Hay que llamar a todo el mundo de usted. Pero me cuesta muchísimo, me pasa como a mi abuela, que dice, al principio lo hago, pero en la segunda ya pierdo el ritmo. Muchas gracias, Luis del Pino, por haber estado en la tertulia de hoy. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Chomín Sánchez, gracias también. Pues gracias a ti. Y a Nieves Ciprés también se lo agradecemos. Gracias. Gracias. Nieves. Una pequeña reflexión de un minuto antes del adiós. ¿Algo más que decir, Rafael? Bueno, yo creo que lo que debo hablar es de verdura. Lo que debo hablar es y decir brevemente. Mirar, Tudela en esta época del año quizás sea la mejor época para ser visitada. Y yo creo que tenemos un déficit muy grande en Navarra. Y es que no sabemos por qué. La distancia de aquí a Pamplona, cuando es de Pamplona aquí, se duplica. O sea, no sabemos por qué todo el que vive en la cuenca de Pamplona le cuesta venir a Tudela a pasar el día. Es más, todos se van a San Sebastián. Es lo que yo digo, oye, coger un fin de semana y bajaros a la Ribera, que es vuestra casa, que es vuestra autonomía. Y no sé qué hay que hacer, la verdad. Pero desde aquí, con todo el cariño del mundo, es decir a todos, por favor, veniros, que vais a disfrutar. Venir en familia, porque tenéis aptos para estar con los críos por todas partes. Vais a pasar el día fenomenal. Hay gente, y no es porque nosotros seamos así, es que somos muy majos. Y vamos a recibir a todo el mundo encantados de la vida. Van a poder degustar una verdura, van a poder visitar Tudela, que es que hay mucha gente en Navarra que no conoce la Catedral de Tudela, señores, del siglo XII, una maravilla. Ya solo con eso justificamos, y no quiero alargarme más porque me ha dicho un minuto, pero te hablaría de muchas más cosas. Por favor, venid, que vais a disfrutar. Chomín, último. Yo les diría que además de la Jornada de la Verdura, podrían acercarse a ver a un tudelano que está pletórico, que se va a convertir en el segundo equipo, ya es el segundo equipo de Navarra, y que podrían, por lo menos los futboleros, animarse a venir a ver al tudelano, que van a disfrutar. Este próximo domingo, Nieves Ciprés, desde Navarra Información, ¿qué nos cuentas? Pues en relación a lo del Parlamento, ¿no? Que además de tener que soportar a Bildu, pues por lo que bien explicaba don Luis, yo creo que es que ayer el Parlamento se utilizó como atrio de una propaganda y de una convocatoria, porque aparte de la tortura lo que se estaba era convocando a la gente a una manifestación que no voy a decir ni el día ni nada, ya se ocuparán ellos, y que eso se consintió pues por la presidenta del Parlamento, que es de Podemos. Entonces a mí me parece que estamos en una situación que es alarmante cuando ya llega al Parlamento Foral de Navarra y que se podía haber evitado perfectamente, ¿no? Y los partidos políticos tampoco han dicho oficialmente nada. En el momento del pleno dijeron algo, pero oficialmente no ha habido un rechazo y una condena como suele haber otras veces. Las palabras de Nieves Ciprés, al igual que Chomín Sánchez, presidente de AER, Rafael Remírez de Ganuza, presidente de la Orden del Volatín, Nieves Ciprés de Navarra Información, y Luis del Pino, que esta tarde va a estar en Tudela para llevar a cabo la grabación del programa Sin Complejos. Así es, y yo me sumo a las palabras de don Rafael. Hay que venir a Tudela, no solo los navarros, sino todos los españoles. Tudela es un lugar que merece la pena de conocer. Y aunque vosotros no seáis conscientes, no hay una ciudad de Tudela, hay muchas. Para los que llegamos de fuera es sorprendente cómo de repente pasas por un arco y lo que eran callejitas estrechas se convierte en explanadas inmensas con edificios modernos. Es una ciudad que cambia de una calle a otra de una manera sorprendente. Yo no lo he visto en ninguna parte. Esta tarde, a partir de las 5, en la carpa de la Orden del Volatín. Ahí os esperamos todo el equipo. Gracias a todos por haber estado en esta tertulia de Objetivo La Ribera. Adiós, adiós.